Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se proyectará la película cubana La Pared de las Palabras, dirigida por Fernando Pérez en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de Luis, quien padece una distonía y no puede comunicarse a través del lenguaje corporal ni de las palabras. Entre la institución médica y la familia, su vida interior es un muro infranqueable. En esta película se intenta reflexionar sobre el difícil ejercicio de la comunicación humana, el dolor y los límites del sacrificio. Internacionales. Campeche, México. Francisco López, director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, recibió este jueves el Premio Campeche 2015 por contribuir a la inscripción de 19 sitios mexicanos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El galardón otorgado por el Estado mexicano de Campeche consiste en una medalla de oro y un pergamino, y reconoce su apoyo en la salvaguardia y difusión del legado cultural del mencionado estado. Francisco López señaló que la inscripción de la ciudad histórica fortificada de Campeche, de la antigua ciudad maya de Calakmul y de los bosques tropicales protegidos de Calakmul, convierte a Campeche en el primer estado mexicano en resguardar patrimonios mundiales mixtos, es decir, naturales y culturales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.